antes de sumarte a Recorrer, el club de beneficios que te regala puntos por viajar. Empresa Argentina, el placer de viajar con amigos. ¿Querés relajarte? ¿Tomar un buen café con la mejor vista al río? Café Martínez llegó a Ciudad Rivera, Puerto Norte, para disfrutar de sus variedades en desayunos, almuerzos, exquisitas meriendas y cenas. Vení a conocernos a Café Martínez de Puerto Norte, Avenida Cándido Carballo, 164, local 10. Teléfono 525-2404. Café Martínez en Puerto Norte. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. El cable de tu ciudad ahora se llama Express y es mucho más que una nueva imagen. Es mejor servicio y más tecnología. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular. Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Tierra de Sueños te ofrece lotes con escrituración y posesión inmediata. Aptos créditos Procrear. 0800-777-LOTE. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Donde quiera que estés, por lo tanto le agregamos un buenos días, tal vez un buenas tardes, good afternoon, good evening. Esto es por la 107.5 de Rosario Santa Fe, Argentina, 120 minutos donde los resultados, las apreciaciones, las opiniones, la charla como si estuviéramos en un café, están vinculadas a la actividad de los puños. Con Damián Casino, quien te habla, Luis Parpacelli, y en la técnica Dani Bravo, haremos lo posible para que ustedes y nosotros lo pasemos bien. No solamente aquí en Rosario Santa Fe, Argentina, sino simple, lisa y llanamente en todo el planeta. Por supuesto, como es habitual, también hay música variada. Vos sabés que aquí se dan cita el tango, el folclore, la música pop, el rock, el heavy. Como así también, algunas exquisiteces que tienen que ver con la fusión, que tienen como responsables a Damián Casino y Dani Bravo, porque yo los dejo por la simple y sencilla razón que confío en ellos. Y además porque compartimos el mismo gusto. Ojalá usted también esté satisfecho con la música que difundimos entre entrevistas, efemérides, resultados, opiniones y análisis. ¿Qué pasó con Dani García, dirá usted? ¿Qué pasó con la Tuti Bob? ¿Qué pasó con la presencia de Sergio Gabriel Maravilla Martínez por aquí por la zona, que es lo que se viene. Así que Lucas Matisse cambió de rincón. ¿Qué tal? Así que hay un boxeador argentino que tiene pelea por título del mundo. Bueno, todo eso y mucho más en Boxeo Planeta. Esos fueron los titulares. Ahora viene la consolidación de esto que es un ida y vuelta. La charlita de café, tuvimos una previa hablando de todo un poco. Son los trabajadores del ring. Qué lindo recorrido que hicimos con Damián. Pasa que nosotros dos nos ponemos frente a frente, cada uno arma su guardia, nos miramos y tiramos todo aquello que tiene que ver con nuestra vida de lo cotidiano, con distintos aspectos de lo que nos ofrece cada día la información. Pero cuando nos metemos en el boxeo, qué guanteo verbal que hacemos, por favor. Usted quiere las vías de comunicación, quiere que los titulares sean una realidad, quiere escuchar qué tiene preparado para esta noche. Yo se lo presento. Como digo siempre, gracias México lindo por estar del otro lado, gracias Chile, gracias Uruguay, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, gracias Alemania, Italia, Francia, España, porque sabemos que tenemos oyentes y visitantes de Boxeo Planeta en todas partes del mundo. Les va a hablar quien sabe mucho de esto, se llama Damián Casino, es mi amigo y ya los está saludando. Bueno, muy buenas noches, hola Dani Bravo. Bueno, Luisito, comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta, ¿no? Qué alegría, la edición 261. Hemos charlado y mucho, ¿no? En la previa, como bien comentabas, y por supuesto vamos a estar transmitiendo todo lo que de alguna manera estuvimos debatiendo, ¿no? Verbalmente, como bien decías, en la previa, así que vamos a contarle un poquito a los oyentes. Cada una de las apreciaciones que tuvimos de diferentes peleas de la actualidad y también, por supuesto, que charlamos y mucho de viejas peleas, ¿no? Hoy le contaba a mi compañero que había visto un programa en el que había estado Floyd Mayweather, de los colegas mexicanos de Golpe a Golpe, y bueno, le habían dado a Floyd Mayweather la posibilidad de hacer el ranking de los 10 mejores de la historia del boxeo mundial, ¿no? Y claro, uno de los conductores de Golpe a Golpe del programa enseguida atinó a poner el número uno. A ver, para él era indiscutido, ¿no? Y lo puso al más grande, a Muhammad Ali. No, Floyd se puso furioso. Enseguida lo sacó de plano y se puso nada más y nada menos que él. Primero él. Como número uno se postuló él. Y bueno, charlábamos un poquito con Luis Propacelli lo que tiene que ver con la referencia que tiene cada uno de nosotros en ese ranking histórico de grandes boxeadores. Así que vamos a contarle un poquito en el transcurso de esta edición 261 quiénes han sido los mejores de la historia para Luis Propacelli y para Damián Casino. Las vías de comunicación las tenés. ¿Cómo no? ¿Quiere que le dé las vías de comunicación? Se van a poder comunicar al 440-1075, mensajes de texto al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar en internet en www.super1075.com. Por supuesto que nuestro Face está abierto para recibir también mensajes y nuevas amistades. Nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Y el clásico, el histórico, www.boxeoplaneta.blogspot.com, que creo, Luisito, ahora lo vamos a abrir aquí en la compu del estudio de la Super 107.5. Creo que habíamos superado ya los 230.000 visitantes, ¿no? Uh-huh. Cosa que en un principio era impensado, pero bueno, se han ido sumando y por supuesto les agradecemos a todos, porque, a ver, en el blog tenemos la posibilidad de 255.015 visitas en nuestro blog. Y bueno, el blog tiene esta posibilidad, ¿no?, de que se puedan meter de cualquier parte del mundo, porque tiene un traductor, tiene un Flickr de foto para recorrer, tiene los programas grabados, que siempre tratamos de bajar por el hecho de que si no lo pudieron escuchar por algún motivo laboral o el que fuere, ahí siempre tenemos ese costadito con la colección de los programas de Boxeo Planeta. Así que bueno, querido compañero, nos metemos de lleno con esta nueva edición de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Sí, yo lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente. ¿Cómo no? Pregunte. Vos tenés una familia, yo también tengo mis responsabilidades con respecto a eso y también muchas cosas para hacer. Los que estamos separados hace mucho tiempo tenemos que lavarnos, cocinarnos, hacer los mandados. Salir a laburar, hacer radio, uno participa en tres programas diferentes, estar atento a lo que pasa con los hijos. Yo tengo la suerte de haberme separado en muy buenos términos, así que también tengo que estar a tanto con Carmen, la mamá de mis hijos. Y bueno, a veces digo, el día me queda como que quiero el de 25 horas, pero todavía no aparece, en cualquier momento va a aparecer el día de 25. Pero a veces, si no es Damián, soy yo, si no soy yo, es Damián. Se hace un lugarcito, se hace un tiempito. Y yo te pregunto y vos me contestás conciso y breve, por sí o por no. ¿Le prometemos a la audiencia la palabra de Sergio Gabriel Maravilla Martínez? Sí, señor, sí, señor. Fue contundente. Dani, no podemos decir aplausos para él. Le prometemos al oyente, Damián, que tuviste tiempo porque Josu, el varoncito tuyo, te lleva, como Albita, tu tiempo. Guadalupe te perdona porque, bueno, Guadalupe es grandiosa. Con la actividad del fútbol se hace difícil, hay que acompañar. Te hace levantar a las 6 de la mañana un domingo. Eso, bravo, porque hay que ver boxeo esta tarde. O ir a algún festival. Es cierto. Cuando complica. Cuando no. A ver, lo que tiene que ver con la invitación también que nos había hecho Iván Proti para poder ir al festival ahí en el Club Ñan y Progreso. No pudimos estar por el hecho de que yo también tenía que por la mañana del domingo levantarme muy temprano. Así que no pudimos concurrir, pero sabemos de que ganó Carlitos Alani Jr. nuevamente, que ha sido una jornada espléndida de boxeo con cantidad de peleas amateur de primer nivel, bueno, al mejor estilo de Iván Proti, así que lo felicitamos a él, a todo su equipo, a toda la gente que apoya, porque siguen trabajando y apoyando el boxeo amateur, que es uno de los baluartes, de los pilares para que podamos seguir teniendo grandes profesionales en nuestro boxeo nacional. Te preguntaba que si tuviste tiempo de hacer lo que habitualmente haces, que vos decís, no, pará, que... Yo ahora me voy a, cibernéticamente hablando, me voy a ayornar un poquitito más y te voy a dar una mano, pero ¿podemos contar con tu efemérides habitual? Por supuesto que vamos a tener las efemérides de cada lunes. Escuchá al público de Boxeo Planeta. Bien. Tengo mi público entonces, ahí está. Vamos a hablar de lo que vos y yo consideramos la mejor boxeadora argentina campeona del mundo. A ver, dentro de un nivel donde hay 4 o 5 que son realmente muy buenas, muy, muy buenas. Pero nosotros tenemos nuestra apreciación. Tenemos nuestra apreciación, nuestro corazoncito, todo lo que quieras. Pero a la hora, como decimos siempre, cuando subís al cuadrilátero, el periodista tiene una función, que es analizar lo que ve. Lo que sucedió en el transcurso de la semana, gimnasio, vida privada, otra actividad y demás... Ahí arriba no cuenta, ¿está? Es decir, este muchacho ganó, perdió, empató, pero hay que reconocerle que estuvo toda la semana haciendo ravioles, qué sé yo, cocinó para la familia, pintó paredes o algo por el estilo. Eso no cuenta. Sabemos que hay mucha gente que hace profesionalismo y también otras actividades, pero nosotros analizamos lo que pasa arriba del cuadrilátero. Lo charlamos también. Lo charlábamos también. Así que vamos a tener la posibilidad de hablar de la que nosotros consideramos la mejor boxeadora hoy por hoy en la Argentina. Sí, señor. Bien. Ahí está. Muy no bien. Hay una que me diga que no. Este muchacho vino entrenado. Y sí, no, aparte vino bien afiladito. Música, género musical, ¿podemos adelantar algo? Y rock pesado. Hoy tenemos categoría pesado. Categoría bidondo. Sí. Y sinfónico. Sinfónico agrega Dani Bravo. Ahí está. Agrega Dani Bravo sinfónico. Bueno. En primer lugar quiero saludar y agradecer a todos aquellos que comercialmente nos apoya para consolidarnos en Boxeo Planeta. Fase CRL en Recapados, capos totales, abrazo a ellos. a Marcelito Vidriera, un idóneo en la parte de seguros. Y con esto, Luis, déjame que quería hacer una acotación. Nos siguen apoyando, más allá de que sé que por ahí alguno de los sponsors no están pasando por un buen momento y demás, pero siguen tratando de estar en Boxeo Planeta y le agradecemos realmente porque sabemos del esfuerzo y la situación que se está pasando. Así que gracias, muchachos, por estar y apoyar a Boxeo Planeta. Vamos a tratar de darle un buen cierre de año a nuestro querido programa. Así que agradecerle, ¿no?, a todos los auspiciantes que siguen dando una mano, Luisito. Es el caso también de Bruno, sin indumentaria masculina, La Elegancia del Buen Vestir, de San Martín 5153, que está el 30 de noviembre en pleno traslado. Se queda por el barrio, porque en realidad la clientela de Bruno se queda por ahí. Eso es bueno. Ellos nos siguen empilchando y no es poca cosa. No, por supuesto. No es poca cosa. Nos empilchan y bien. Es lo más importante. Y está el espectador, el aficionado silencioso al boxeo, que me dice, che, dice, yo anduve por ahí. Por ejemplo, yo que a la mañana por ahí hago otra cosa, vinculada siempre a la indumentaria, no sé si fueron o no fueron, pero me llaman, che, estuve, había, no había, me gustó tal cosa, tal otra, paso, compré, voy a volver, tengo una graduación, un cumple de 15, tengo una despedida, tengo un casamiento, y un asesoramiento como en Brunos no hay en muchos lados. Y por supuesto, a ver, en deportes hay un par de firmas importantes, importantísimas en la ciudad, pero hay una que se destaca por sobre todas las cosas, porque además son especialistas en el pugilismo y en todas las actividades de contacto. Se llama Olimpia Deportes, apoya todo el boxeo de la ciudad y alrededores. Walter Gustavo, de la calle Mendoza 1064, están siempre firmes, le aportan a la natación y a la danza también una cantidad de artículos de muy buen precio, de muy buena calidad, en un local que realmente, amén de que es propio de los muchachos después de tantos años de esfuerzo, tiene la comodidad, la elegancia y la estética propia de la época en que vivimos. Así que abrazo grande también para la gente de Olimpia Deportes, al que por ahí un día de esto les voy a tirar un poquito la manga en cuanto a un par de remeras, que hace mucho que no sorteamos remeras de Boxeo Planeta. Le voy a contar a la gente de Boxing de Villa Gobernador Gálvez. Estuvieron charlando conmigo y se mostraron muy interesados en colaborar, ¿no?, con Boxeo Planeta. Me dijeron que van a estar aportando algunos implementos que tienen que ver con el boxeo, como pueden ser bolsas, bolsines. Buenísimo. Bueno, para que podamos de alguna manera sortear en los programas que vayan viniendo. Así que agradecerle al chico Duarte, que tuvo la buena predisposición de estar tratando de aportar algo para estas ediciones de Boxeo Planeta aquí en la Super. ¿Dónde están precisamente? Están en Villa Gobernador Gálvez. Ya le voy a dar el específico de la dirección exacta, buenísimo. No la tengo ahora, pero intercambié el día domingo que estuvo en el Club Atlético Talleres. Y bueno, me preguntaba del programa, charlamos un par de programas y si me gustaría colaborar con algo para sus sorteos y demás. Así que bueno, vamos a estar en contacto. Seguro. Intercambiamos ahí teléfonos, así que vamos a estar con él también seguramente en contacto. Desde ya, infinitamente agradecidos. Si yo digo el lugar donde usted sueña cuando se duerme, ¿de qué estoy hablando? De Descanso Pleno, querido compañero. Avenida San Martín 4802, Andrés Osimani, el hombre oriundo de Cañada de Gómez. ¿Dejan probar los colchones cuando usted va a ver? Si usted quiere... Por ahí, si usted está cansado, se hace una siestita. Aparte de que los vendedores y las vendedoras son realmente profesionales y asesores, si usted se quiere tirar de cabeza como si fuera una pileta de natación sobre un somier, ahí lo dejan. Bueno. Tienen las mejores marcas. El lugar donde usted sueña cuando se duerme, Descanso Pleno. Líderes en la ciudad de Rosario. Arrasan. Arrasan porque tienen todos los productos que usted necesita, las mejores marcas, el mejor asesoramiento y muy buenos precios, ajustados a la realidad. Eso es tener buenos precios, ajustados a una realidad, donde hay cosas que han incrementado su valor, pero ellos marcan dónde vale la pena comprar y por qué se debe elegir ir a dónde. A San Martín 4802, Descanso Pleno. Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Por supuesto que Dani Bravo ya es uno de los candidatos, dijo que va a darse una vueltita por ahí, porque está necesitando un somier. Él va a la isla, se rompe todo, no sé qué hace. No, pero Dani, Dani tiene su hamaca paraguaya ahí. Que claro, no, pero creo que, no creo que el hombre... Claro, bien, pero está bien. Yo creí que no lo iba a cambiar por nada. Pero bueno, claro, el hombre también tiene... Cuando viene a la ciudad... Está bien. Lo que pasa es que hace de todo en la isla. No, pero la tiene clara este muchacho. Yo creo que realmente la escenografía de la isla en parte la arma el señor. Hay toquecitos de verde y una arboleda que es propia de Dani Bravo. Bueno, le cuento... ¿Por dónde querés empezar? Olimpia Deportes te auspicia. Bien. Usted lo dijo en el comienzo. Un resultado resonante internacional. Swift García noqueó a Vargas en Filadelfia. El campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Danny Swift García, dominó prácticamente todos los rounds para noquear al colombiano Samuel Vargas en una pelea no titular, no como por ahí se escuchó, que estaba en juego el título, no fue titular. En el combate principal de la velada que se llevó a cabo el sábado por la noche en el Liacouras Center de Filadelfia, Pensilvania, en la meca del boxeo mundial que es los Estados Unidos. La velada fue organizada por Kings Promotion y Promociones del Pueblo y televisada por supuesto por Spike TV de los Estados Unidos y Televisa de México. Es decir que en un combate fácil, ya se sabía que iba a ser de condición preparatoria para lo que va a venir para Swift García. Dice su padre tener miedo de cómo está pegando Swift García y que, a ver, que convierta sus puños en una tragedia, en un ring, porque está pegando muy duro. Son las típicas declaraciones del padre de Dani García, que siempre, bueno, está aportando y tirándole un poquito de pimienta al boxeo de su hijo, pero por supuesto va a tener una gran pelea cuando tenga que enfrentar en su próximo combate a Kai Thurman. Luis, vos sabés muy bien que Kai Thurman es un boxeador que tiene un gran presente, ¿no? Vos recordarás muy bien aquella pelea con Chávez, nuestro argentino, con Dieguito Chávez, que le ganó por nocaut técnico y demás. Un boxeador que digo, le va a dar mucho trabajo a Dani García, más allá de que por ahí, si me tuviera que inclinar, me inclinaría por el presente de García. Pero digo, es una pelea que no me la quiero perder, Luis. ¿En qué vuelta ganó Dani García? ¿Le recordamos a la audiencia? Fue en el séptimo asalto, Luis. Cuando el referí decidió suspender las acciones por... Nocaut técnico 7, como decimos. Técnico 7 por el duro ataque que venía sosteniendo García sobre la humanidad del colombiano, que poco tenía que hacer y ya... No tenía sentido la pelea, así que bien por el árbitro que detuvo las acciones. Así que bueno, Kai Thurman, el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, lo va a esperar el próximo 4 de marzo. Así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que va a ser esta próxima pelea en el plano internacional. Retornamos entonces a esto que es la edición número 261. Querido Luisito. Bien. Uno que está muy... A ver, está buscando... Y también lo charlábamos en la previa, en la cena que hacemos de boxeo los días lunes. El filipino Manny Pacquiao está buscando dos combates. Dos combates que... Como decimos los argentinos, quiere sacarse la espina. No sé si podrá o no, pero... Uh-huh. Uno es Juan Manuel Márquez y otro es Floyd Mayweather. ¡Upa! Juan Manuel Márquez ya terminantemente dijo que no tiene sentido de ser una quinta pelea con Pacquiao. Y ahí me parece que... me parece que Márquez muestra, ¿no?, ese costado que sabe, ¿no?, que en la pelea que le ganara por ese knockout... que todos sabemos que le propinó al filipino durísimo, una mano que encontró, que estuvo siendo estudiada y demás, pero bueno, venía ganando la pelea por puntos Pacquiao y se encuentra con ese nocao que le gana, bueno, demás, ya es historia. Me parece que Juan Manuel Márquez sabe que no tiene forma de ganarle al presente de este Pacquiao, sobre todo por la edad que tiene Juan Manuel Márquez y lo que mostró en su última pelea Pacquiao. Entonces él dice, no tiene sentido de ser una quinta pelea porque sabe no quiere ensuciar su palmarés. Claro, no quiere terminar como perdedor ante Pacquiao. Pero sí Pacquiao va en busca de Floyd Mayweather. Parece que hubo una pequeña reunión ahí. Ajá. Sí, yo lo vi que apareció inesperadamente. Dice que Pacquiao lo invitó a su última pelea y que bueno, que Mayweather dijo que había combatido muy bien, que lo vio muy bien. Y Mayweather tiene eso, ¿no? Ese, me parece que lo que lo puede traicionar a Floyd es ese orgullo del no ser, ¿no? Cuando uno está abajo y por ahí su archirrival o el que todos pedían sigue en actividad, sigue ganando, sigue en el tapete, sí, como decimos en la jerga, ¿no? Y él ya es el ex boxeador. Me parece que lo está tocando su orgullo. Y cuidado, muchachos, que se puede venir la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que sería, por supuesto, para que estallen todas las apuestas en Las Vegas. A ver, en los viejos tiempos, voy a recordar un gran periodista, un hombre de fútbol, pero también de boxeo, diría el queridísimo e inolvidable Horacio García Blanco, lo que sería una pelea para alquilar balcones. Sí, yo creo que sí, Luis. Además, Pacquiao siempre dijo que él había peleado lesionado en uno de sus hombros, cosa que, a ver, no consta, no hay una documentación que tenga que ver con lo que fue realmente la lesión que tuvo y demás. Es más, si hubiese existido la lesión, Pacquiao no debería haber peleado. Pero bueno, las presiones de los pay-per-view, la televisación, obligaron a que se hiciera la pelea. Bueno, todos sabemos cómo fue el resultado y demás. Entonces ahora dice Pacquiao: no, yo peleé lesionado y quiero la revancha. Vamos por la revancha con Mayweather, que salga del retiro y que vuelva a pelear conmigo. Así que vamos a ver qué sucede. Qué es lo que sucede. Quiero destacar algo, y lo podemos llamar una especie de diría el recordado e inolvidable Guillermo Nimo, la perrita blanca. Guillermo, ¿no? Guillermo Nimo. Bueno, por lo menos yo lo veo así, algo así. Por lo menos así lo veo yo. Ahí está, sí, el hombre de cigarrillo con la. Con una pipita. Sí, me acuerdo. Hay un personaje famosísimo. Años que no. Lo cierto es que en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde se presentó Jessica La Tuti Bob, que vino por boxeo de primera, por la muchachada de torneos y competencias. En el combate de Roberto Gutiérrez, el oriundo de Josefina, Santa Fe, frente a Elio Trosch, de Barranqueras, Chaco, radicado en Santiago del Estero, me parece, no sé si vos viste la pelea, que hubo un gesto de sentido común, que habla muy bien de él, y tiene que ver con el árbitro Mario Orellana en el momento en que detiene el combate para que se decrete nocaut técnico 2 a favor de Roberto Gutiérrez. Lo quiero destacar sobremanera porque ese no va más, no quiero que te peguen, ese abrazo en el que se funde con el pugilista, que está golpeado, que está dolido y que para el árbitro muy atinadamente no quiso que lo lastimaran más. Hay un gesto positivo de los árbitros, así como a veces vamos a destacar a los jurados, también lo hacemos en este caso con este señor, bajito. Estuvo tan bien Mario Orellana que me generó un sentido común, una profesionalidad, un sentido de la observación que es digno para mí de destacar. Y esto ocurrió, reitero, en el combate entre Roberto Gutiérrez, 27 años, 78 kilos, 550, de Josefina, Santa Fe, que tenía un palmarés de 7-1-2, una ganada por la vía rápida, y enfrentó a Elio Trosch, que ahora sí tiene 27 años, pero tiene 13 triunfos, de los cuales 7 por nocaut, 5 perdidas, la máquina, y era categoría medio pesado. Pelea de semifondo, ¿no? Pelea de semifondo, y el árbitro, a quien destacamos, se llama Mario Orellana. Bien por usted, Mario. Por otro lado, un combate donde no hubo realmente equivalencia. Fue amplia la superioridad en todos los aspectos de Elio Trosch sobre Roberto Gutiérrez. Contundente, impactante, fue siempre hacia adelante con lo que se veía venir ya desde la primera vuelta, que era el cloroformo. Bien. Ahí cerquita. Y lo que tiene que ver con la pelea de fondo, bueno, gran despliegue boxístico de Jessica Latuti-Bob. Contentos, querido compañero, porque volvió Hernán Guajardo a dirigir pelea de título del mundo. Exactamente. Lo volvieron a convocar a Hernán, que nos había contado un poquito aquí en los micrófonos de Boxeo Planeta. ¿Que Boxeo Planeta se escucha o Boxeo Planeta da suerte? Yo creo que algo se escucha, ¿no? Pero no, bien por lo de Hernán, que nos comentaba que estaba un poquito siendo marginado, desplazado por la Federación Argentina de Boxeo, que no lo llamaba para dirigir combates de esta jerarquía, ¿no? Que merecen la trayectoria de Hernán Guajardo. La, ¿no?, capacidad de, claro, Hernán Guajardo. Bien por lo de la Tutti Bob, como decíamos, pudo retener el título mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo ante la mexicana Anaí la Panterita Torres Ramos. Así es su apellido, que venía con un récord discreto de 15-15-1, 2 knockout. La chica que sabemos es una guerrera, como toda mexicana, ¿no?, que se brinda al espectáculo. Pero sucumbió ante el repertorio y la esgrima que tiene la Tutti Bob. Lo de la Tutti Bob. Vamos a darle un pantallazo, una mirada a la Tutti Bob. Yo creo que, sin desmerecer a toda la rama femenina, ¿no?, que ha sido vasta, que han despertado un interés en todos los aficionados del boxeo masculino por sobre ella, ¿no? Porque somos el país que más campeonas del mundo tiene en todo el planeta, entonces tenemos que ponderar eso. Tenemos una alta competencia de boxeadoras en la rama femenina, pero me parece que en la Tutti Bob yo encuentro a la mejor boxeadora. Y encuentro a la mejor boxeadora que ha dado la historia del boxeo femenino, desde la licencia número uno, que es Marcela La Tigresa Acuña, a esta actualidad. Y sostengo mi apreciación, mi análisis, en lo estrictamente boxístico. Separo lo que pueda llegar a ser Tutti Bob abajo del ring, que no conozco demasiado, pero digo, me parece que tiene un recorrido de golpes técnicamente muy, pero muy bueno. Traslado. Traslado y movimiento de piernas exquisito. Visteo. Visteo. Cintura. Cintura, guapesa cuando hay que guapear. Arriesgar cuando no hay que arriesgar. Uh-huh. Es brindarse al público. Sí, señor. Cosa sí, señor, que bien, también lo tiene la Tutti Bob, porque, a ver, va ganando ampliamente por puntos. Sí, sí. Innecesario es que se... Que se ponga la media. Claro, en que la media se ponga distancia a intercambiar golpes a... Bueno, la Tutti lo hace también. Ah. Es decir, que también ella está pensando un poco en su gente, en su público. Entonces, cuando uno empieza a armar, ¿no?, ese rompecabezas que intentamos formar cuando tratamos de ver a una boxeadora en todo su conjunto, yo encuentro en Tutti Bob una boxeadora muy completa. Muy completa. Por eso me hace decir que me parece que es la boxeadora... la mejor boxeadora que ha dado la historia del boxeo femenino. Visualmente en impacta su armonía, su elasticidad. Sí. Sin duda alguna. Creo que es la mejor expresión boxística. Esto fue, por supuesto, Luisito, en el marco del Polideportivo Municipal de la ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Con televisación, como bien hacías notar en la previa, claro, de TIC, ¿no? Con los muchachos de boxeo de primera. Minimosca AMB en este caso. Estaba en juego el título. Estuvo haciendo la presentación como abanderado Juan El Panza Córdoba, el ex campeón mundial de la OMB. Mínimo. Gordo, está gordo. Está gordo, sí. Se dedicó un poquito a distenderse, se lo tomó en serio. Pero bueno, bien por el Panza Juan Domingo Córdoba, que fue abanderado de la pelea mundialista en la que la Tutti Bob pudo sostener, pudo quedarse y retener su título mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Por supuesto, sí, las tarjetas fueron 190 para Marcos Machuca, 99-91 para Gabriel Tabela y 98-92 para Silvio Lacia. Yo estoy de acuerdo con Machuca, no le vi perder una vuelta a Jessica Bob, salvo que... Usted tiene un par de jueces, de jurados... que se acercan a su apreciación. Exacto. O ellos están equivocados, no son, y yo también. A ver, yo no quiero... no son sus preferidos. Son los que se acercan... No, son referentes. Son los que para mí tienen el más alto promedio, digamos, de No sé, a ver, de coincidencia conmigo lo que yo creo que se debe tener en cuenta sobre un cuadrilátero, con la posibilidad de error que tenemos los seres humanos, que somos imperfectos. Sí, pero si yo te digo a vos que Palmieri, Cerdán, Jesuán Leticia, por ejemplo, el mismo Coduti. Mi amigo Jesuán Leticia. Su amigo Jesuán Leticia. Hemos realizado transmisiones juntos conmigo, claro, Rafael. A ver, un abrazo grande. Como ve el boxeo este chico Martín Latito Colli. Son para mí una referencia. Pero eso no quiere decir ni que ellos ni que yo seamos los capos de la precisión. Seguro. ¿Eh? Le cuento una picante antes de irnos a la primera ¿una pausa. ¿Una picante? De Dani Grau. Con... No, el Chino Castillo. ¿Usted le suena? Sí. Sí. Estaba con Marcelito Di Mónaco. Bueno, ahora aparentemente ha sido convocado. Dice él, estoy contento que el Team Maidana haya puesto los ojos en mi boxeo. Estamos hablando de Sabalero. Estoy contento y orgulloso. Y por supuesto lo vivo con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, porque donde vaya tengo que dejarlo bien parado al Team Maidana. Palabras de José Luis Chino Castillo, con un récord de 4-0, 4 knockout, en declaraciones para los colegas de Round 3. Así que nueva incorporación. Sí. Del Team Martínez, si Maidana, el Chino Castillo. Si mal no recuerdo, estuvo en Sportivo América, obviamente estuvo en los micrófonos de... Sí, vos le hiciste una nota y la 175. De la pelea. ¿Fue cuando Vicky Bustos y Farías, en esa velada? Creo que fue la segunda victoria de... Creo que sí, no recuerdo bien, pero creo que sí. Bien, bueno, me alegro mucho porque en realidad es fulminante la potencia, sus manos son realmente picantes. ¿Crees que vayamos a la primera pausa en esto que es la edición número 261 de Boxeo Planeta desde la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina? Me gustaría, porque yo ando bien de la memoria, pero para confirmarla siempre necesito ejercitarme. Por ejemplo, nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Hay un amigo o una amiga que le quiere decir a su amigo que le gusta el boxeo o a su amiga que nos ubique. Y nos tiene que ubicar en Facebook, en Boxeo Planeta. ¿Eh? Y para escucharnos. Y para escucharnos en www.super1075.com. Y por ejemplo, si quiere dar una apreciación acerca de cuáles son los mejores 5 boxeadores de la historia, a vos que estás en el Facebook, a vos que estás siempre escuchándonos, lo podés hacer al 0341-440-1705. Reitero, 0341-440-1705. Mandaos mensaje o un WhatsApp al 0341-156-16-8686. Tus mejores 5 boxeadores de la historia. Los que vos hayas visto, los que hayas evaluado, que son para vos los 5 pugilistas que más admirás y que por supuesto... No vamos a coincidir todos, pero por ahí en alguno, en los 5 primeros lugares, hay una coincidencia casi mayoritaria. Puede suceder eso, ¿es así o no? Sí, por supuesto. Vamos a la pausa entonces de la mano de Dani Bravo, que ya... Cuando nos venimos, nos vamos a meter de lleno en lo que fue la clínica de boxeo y la charla, ¿no? Que dio el ex campeón mundial mediano, Sergio Maravilla Martínez, en el Club Atlético Talleres, de Villa Gobernador Gálvez, así que vamos a estar desplegando toda la información y por supuesto agradecerle al colega Marcos Aymar. Marquitos Aymar, sí. La predisposición, por supuesto, para con nosotros. Sabemos que es un amigo de la casa, a quien le agradecemos la disposición y por supuesto lo que pudo hacer para que nosotros estuviéramos charlando con mano a mano con Sergio Maravilla Martínez. Y después me contás que hubo una promoción de un combate que se viene. Sí, señor. ¿Rama femenina puede ser? Rama femenina. Dani Bravo, es todo tuyo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Descanso pleno, colchones y somieres. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía. San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes.

Muy bien, en la continuidad de Boxeo Planeta, ¿no? Pink Floyd, ahí está. Edición 261, compañero. Así es. Siempre acompañados por muy buena música y eso creo que lo valora y mucho el oyente. El tema Time. Time. El histórico Time. Time. Time. Tiempo, tiempo. Tiempo, time. Sí, señor. Bueno, tiempo de... En Boxeo Planeta, tiempo. Y nos metemos en lo que fue, por supuesto, la gran presentación de Sergio Maravilla Martínez en el Club Talleres de la vecina ciudad de Villa Gorno Gálvez, donde es mi ciudad, tengo mi corazoncito ahí. Realmente tratamos de ajustar los tiempos para poder estar. Agradecerle, por supuesto, a Cristina Cuevas, a toda la. Las autoridades del club, por supuesto a la comisión directiva, a las personalidades que se hicieron presentes, en su intendente Alberto Ricci, con quien me uno una amistad hace muchísimos años, nos conocemos de jóvenes, y por supuesto también la presencia de bueno, toda la gente de prensa que concurrió a esta velada de... en la que Sergio Maravilla Martínez presentó, ¿no?, su historia de vida, esta charla, esta clínica de boxeo que viene dando, y por supuesto con muy buena afluencia de público, con gente de prensa que no es del boxeo, pero que sí apoyó. Eso es muy, muy importante. Me encontré con amigos que hacía mucho que no veía, Luis, ahí con la gente de Desarrollo Zonal, el diario que me dio la posibilidad de tener mi primera columna de boxeo. Por supuesto, bueno, cantidad de amigos que nos conocen y que saben que estamos vinculados al boxeo, así que agradecerle y mandarle saludos a todos. Realmente una noche mágica, una noche muy, muy amena, en la que se le hizo sentir el cariño al ex campeón mundial mediano Sergio Maravilla Martínez, en la que él dice, bueno, yo estoy tratando de reciclarme, de encontrarle una beta, una nueva salida a mi vida, y bueno, estoy tratando de buscar, está en la búsqueda constante, está escribiendo algún libro, está redactando por ahí para una obra de teatro, tiene en mente hacer una película, es manager de boxeo. Bueno, todo esto nos contaba Sergio Maravilla Martínez en declaraciones exclusivas para Boxeo Planeta, a quien le agradecemos, por supuesto, la gentileza y la predisposición a Marcos Aymar, que nos acercara a Sergio Maravilla Martínez para realizar esta exclusiva para Boxeo Planeta. Si vos querés, la compartimos, Luisito. Por supuesto, y el oyente debe estar ávido por escuchar la entrevista. Ah, adelante, Daniel. Bueno, amigos de Boxeo Planeta, tenemos el lujo de estar con una de las figuras seguramente más espectaculares que ha dado el boxeo de la República Argentina. Alguien que ha conquistado la meca del boxeo mundial, ha estado en los mejores rings de todo el mundo. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en nuestra ciudad, en Villa Gobernador Gálvez. Le vamos a dar la bienvenida y agradecerle, por supuesto, la nota a Sergio Maravilla Martínez. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Boxeo Planeta. Caballero, Damián, amigo de Boxeo Planeta. Bueno, bien, muy bien. La verdad que muy contento, muy feliz. Muchas gracias por la presentación esta, joder. ¿Quién iba a decirlo, no? ¿Quién iba a decirlo? Pero bueno, muy, muy contento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Agradecerles a Marcos Aymar que nos permitió estar contigo esta noche. Realmente aquí en el Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Gálvez, una noche mágica, ¿no? Porque pudiste contar tu historia. Y la gente con mucho afecto te hizo notar ese mimo, ¿no? Que después de haber bajado del ring, vos sabés que la gente te aprecia y te tiene, por sobre todas las cosas, de todo lo que venís transcurriendo, ¿no? A través de todas estas charlas, estas clínicas que venís dando. ¿Cómo estás con eso? Bueno, bien, primero muy contento, muy feliz, porque me encuentro con la tranquilidad de saber que durante casi 20 años hice lo que me gustaba, lo hice con mucha pasión y lo hice bien, y salieron bien las cosas. Es decir, las cosas no salen bien, las cosas se hicieron bien, eso me pone muy feliz, ¿no? Haber trabajado como me enfoqué hace que hoy tenga este reconocimiento, que es espectacular. A mí me parece increíble, la verdad. Yo no dejo de sorprenderme a cada sitio donde voy a dar una charla. la verdad que la gente está con total atención escuchándome el tiempo que yo esté hablando. No hay gente que sea impaciente ni nada, o sea, me parece espectacular. La verdad que yo estoy muy feliz, estoy pasando una etapa muy buena. Sí, en este momento encontraste una beta, ¿no? Una salida para encontrar nuevos rumbos, como bien decías, en esto que tiene que ver con contar parte de tu historia y también escribir. Estás escribiendo obras de teatro, has escrito libros. Es decir, que siempre estás en la búsqueda de nuevos rumbos, nuevos horizontes para que tu vida siga transcurriendo, como bien decías, después de haber bajado el ring, pero buscándole siempre una nueva salida y una nueva beta a tu vida, ¿no? Sí, creo que lo importante es saber reciclarse y dar el paso al costado a tiempo cuando hay que retirarse de algo para comenzar otra cosa. Y hoy en día, la verdad que como decía, escribí un par de obras de teatro, tengo una banda de música con la cual estamos escribiendo una obra más, estoy actuando, estoy haciendo televisión, pronto voy a hacer cine, muy pronto voy a hacer una película. Es decir, están saliendo muchas cosas como para seguir reciclándome, para seguir activo, ¿no? Que es lo importante para mí. Yo el día que no esté activo, cuando no me sienta útil, va a ser probablemente un día terrible, pero ojalá que sea el último, ¿no? Y que falte mucho para eso, pero es decir, todo lo que hago en mi vida, todo lo que hago es para sentirme útil. Así que pienso seguir así por mucho tiempo más. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos charlando con el ex campeón mundial del peso mediano, Sergio Maravilla Martínez, para Boxeo Planeta. Sergio, bueno, ya metiéndonos un poquito en lo estrictamente boxístico, ¿cómo ves el boxeo nacional y, bueno, enfocado hacia lo que tiene que ver con el plano internacional, ¿no? Vos que has transcurrido parte de tu carrera en la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos, y cómo ves a nuestros púgiles, si tienen o si ves en algunos de ellos, bueno, parte de lo que vos has hecho en Estados Unidos. La verdad que estoy viendo que es una etapa de lógica, transición necesaria, útil, vital. Es indispensable que haya una transición. Hay varios campeones que se retiraron o que nos retiramos. Me tengo que incluir. Ya cumplimos nuestro ciclo, nuestra etapa, y ahora hay que darle paso a los muchachos jóvenes. Pasa que los jóvenes todavía están todavía en periodo de aprendizaje y hay que darles un poco de tiempo, pero no mucho más tiempo, ¿eh? No mucho más. Y yo calculo que dentro de 2 años más o 3 años más tendremos 4 o 5 campeones mundiales más. Argentina va a seguir teniendo. Es una cuestión cíclica. Estamos en esta etapa que primero los chicos tienen que crecer en casa, los chicos, le digo con todo respeto, ¿no? Los muchachos tienen que crecer aquí en casa, hacerse fuertes en Argentina, fuertes en el continente, para luego pasar a Estados Unidos, para luego sí conquistar el mundo, ¿no? Y hay varios que tienen las condiciones, hay que darles tiempo para que los chicos se asienten nada más y que sigan teniendo la actitud que hasta ahora, pero hay que darles tiempo. ¿Estás trabajando con boxeadores o eso por ahora lo tenés un poquito de lado? No, yo soy manager. Trabajamos en la parte administrativa, como sí, quien dice, nosotros gestionamos, que es importantísimo también, pero claro, no estoy como entrenador para nada. No, es un trabajo que no me llena, no me hace feliz. Soy muy exigente para trabajar, para ser entrenadores, la verdad. Soy muy duro para trabajar. Quiero que la gente sea tan dura como yo era. Y es muy difícil encontrar muchachos con la misma actitud. La aptitud es una cosa, hay gente que tiene muchísimo talento, yo nunca fui talentoso, pero sí que tuve muchísimo trabajo. Y entonces dije, miren, mi ocupación va a ser la de conseguir combates, la del manager, la del promotor, la del apoderado, la del representante. Yo iba a salir y poner el pecho a las balas por todos los boxeadores que representamos y que manejamos. Pero esa es mi posición. Así que sí, tenemos unos cuantos boxeadores que están muy bien. De hecho, John Fernández es un chico vasco que tiene un futuro brillante, extraordinario. Va a ser, de aquí a 2 años más, descollante lo que va a ser a nivel mundial. Para mi punto de vista va a estar entre los libra por libra. Hay que darle tiempo nada más, tiene 20 años. Pero ya es campeón mundial juvenil, es una verdadera máquina. Así que chicos como él, hay unos cuantos y hay que darles tiempo también. Sí, sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver con por ahí las carreras de los boxeadores y Esto te lo pregunto por el hecho de que por ahí le toca peleas duras o la oportunidad sale muy rápidamente, caso de la Cobrita Rueda, que tuvo que pelear con un excelente boxeador como es Valdés. No todo termina ahí. Tu ejemplo, tu experiencia dice que no todo termina con una pelea grande y que no salga bien. De hecho, vos peleaste con Margarito, no salió bien y no claudicaste, seguiste buscando el rumbo. Y en ese sentido me parece que también tenemos que ser enfáticos de que no porque se pelee una vez en Estados Unidos y no se logre, se va a caer la carrera. Me parece no. Que hay que seguir y en eso tenemos que enfocar, porque muchas veces sale la posibilidad muy rápido y el boxeador dice, me llegó rápido, no la supo aprovechar, ¿no? El famoso tren que no me pude aferrar, que vos decías un poquito, que contabas. Claro, creo que es un error de concepto, que ahí tendría que influir y tendría que trabajar y tendría que entrar para hacer un buen trabajo psicológico, el entrenador, el equipo, el manager, porque hay que trabajar, un boxeador tiene que trabajar no para un título del mundo, no para una pelea, tiene que trabajar para una campaña, para 17, 18, 20 años de carrera. Si uno mira, si el futuro de uno es una pelea, es un combate, es un una pelea, sí, bien digo, un rival está en un error, es un error garrafal que se termina pagando de la manera que se paga, ¿no? Que es, si miramos como máxima aspiración, un rival que tenemos por delante, estás al horno. Lo importante es saber que tenemos 10 años, 15, 17, 18, 20 años de carrera y que hay que comenzar, y es como un libro, hay introducción, nudo y desenlace. Y hay que hacer una buena introducción, un buen nudo y un buen desenlace. Bueno, Sergio, agradecerte esta presencia por Boxeo Planeta. Realmente valoramos mucho tu predisposición. Sabemos que sos un tipo muy humilde. Tuve la posibilidad de estar contigo en Las Vegas y realmente no nos diste la posibilidad de tener un saludo para nuestro programa, así que agradecerte esta posibilidad de estar en mi ciudad, yo vivo aquí en Villa Bonor Gálvez, y realmente para nosotros es un orgullo de que hayas podido estar aquí en nuestro Club Atlético Talleres, y bueno, la familia de Boxeo Planeta te agradece esta presencia. Muchísimas gracias, entonces que sean muchas más, que haya más peleas de chinos maidanas en Las Vegas y que salgan más boxeadores argentinos. Así también estamos activos nosotros, y tanto ustedes, la prensa, como yo que soy manager o fanático del boxeo y de los boxeadores argentinos, sigamos en el tema, sigamos en esta rueda, ¿no? Así que a todos los amigos de Boxeo Planeta, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Ha sido Sergio Maravilla Martínez. Gracias, Sergio. A veces uno se pone a pensar, y mil disculpas por esto que puede parecer una pedantería, porque pensar es algo muy grande, muy profundo, y lo han hecho muy poco en este mundo, ¿no? El recuerdo, mejor dicho, que siempre he tenido de gente que ha estado a mi alrededor, que me dice pensar. ¿Vos sabés lo que estás diciendo? Pensar. Lo que quiero significar es que Sergio Gabriel Maravilla Martínez es una de las historias, como tantas, de boxeadores de aquí y de cualquier parte del mundo, y desde que el mundo es mundo y se ha puesto un par de guantes. Me quedó grabado el hecho que usted, tal vez que está del otro lado, que es manager, que es boxeador profesional o que es boxeador amateur, debe haber captado enseguida. Hay que prepararse para una campaña, no para una pelea. No porque uno tenga un encono contra un rival o va a enfrentar un campeón del mundo. Hay que prepararse para una campaña. La humildad para decir, no estoy para enseñar, no me siento bien, no me siento feliz. Soy manager. Y está, como bien decíamos en la previa y me contaba Damián, en una etapa de reciclarse. Se está buscando a sí mismo. No hace mucho tiempo una psicóloga le comentó, y después de tantas charlas le descubrió que él había sido boxeador para satisfacer a su papá. Y ahora él hace un tiempo largo a esta parte que se está buscando a sí mismo, y bueno, lo trata de hacer en las distintas expresiones del arte, no desvinculándose de la actividad boxística y recorriendo clubes, empresas y demás, hablando de lo que tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio, la motivación, por qué él llegó donde llegó y por qué en otros rubros también se puede llegar si se lo hace pensando, esforzándose y buscándole los costados más positivos para hacer de nuestra vida una gran campaña, no simplemente un buen momento. Quiero felicitar a mi compañero Damián Casino porque se dieron dos o tres cosas en esta entrevista, que son muy importantes. Sergio Gabriel Maravilla Martínez generó un quiebre en el interés por el boxeo, casi de la mano de la rama femenina también, para despertar a aquellos que amamos el boxeo desde hace tantísimos años y para quienes se incorporaron como gente de boxeo en los últimos tiempos. Hizo una de las cosas más difíciles en cualquier orden de la vida, que es ir a buscar un horizonte en el extranjero. Si es difícil en nuestra Argentina, es mucho más difícil en el extranjero, mucho más difícil en Europa. Él empezó en España, país que no es de boxeo por excelencia. Combatió en el bajo fondo de Inglaterra y después se fue hacia lo que muy bien le decía mi compañero Damián Casino, a la meca del boxeo, y a pesar de tener unos añitos más que otros, logró generar una expectativa a partir de algo que también me gustó que lo haya dicho, porque para mí fue un boxeador técnicamente muy bien dotado, una expresión boxística por demás de interesante, un tiempista, un hombre que supo explotar sus fortalezas y minimizar sus debilidades, y dijo, nunca fui talentoso. Hay que ser realmente una persona inteligente y pensante para poder expresar con humildad, porque él podría prescindir de este tipo de expresiones como nunca fui talentoso. Él podría hacer lo que hacen otros. Sí, yo fui campeón del mundo, me meto en un rincón y tengo un montón de pugilistas a mis lados, los pruebo a ver si sirven o no sirven. El otro costadito importante que le veo es el hecho de no olvidarse de ese gesto que tuvo Sergio Gabriel Maravilla Martínez para con mi compañero cuando se encontraron en una conferencia de prensa en los Estados Unidos y le acercó su grabador para que se diera cuenta que era tan importante como la cadena más brillante y más, digamos, superlativa de los Estados Unidos. Y llegarse a los distintos lugares donde lo convocan, no es poca cosa, va derramando su experiencia de vida. Y en esto está derramando tu experiencia de vida, tal vez, Patita López, Luca Fernández, Daniela La Bonita Bermúdez, Vicky Bustos, Marisa Portillo, Betiana Viñas, Matías Vidondo, tantos otros chicos que conocemos, Seba Heyland, Soledad Alegre, y que han pasado por estos micrófonos, ¿no? Todos tienen una vida de sufrimiento en todos los órdenes de la vida, y los boxeadores lo han tenido, lo tienen, les cuesta muchísimo. Bueno, él lo que hace es subir, para los que desconocen lo que significa el sacrificio de un boxeador, ese sacrificio enorme que hay que tener y esa exigencia que indudablemente tuvo este hombre para poder llegar a donde llegó. Agradezco muchísimo a Sergio Gabriel Maravilla Martínez la posibilidad de prestarse a los micrófonos, y a mi compañero Damián Casino, que dejando algunos compromisos de familia, se acercó para poder charlar con él. Obviamente agradezco también a Cristina Cuevas. Ya me va a hablar Damián acerca de lo que se viene en la rama femenina, que es un combate que promete y mucho y va a llenar donde se realice. También a Richard, intendente de Villagobernador Gálvez, como así también a Marcos Aymar. Marquitos Aymar, me decía Damián, cuando advirtió mi presencia, fue muy, muy amable conmigo. Me dijo que haces allá en el fondo. Él había llegado un poquito más tarde, Damián. Y bueno, le dio la posibilidad de que tenga la entrevista con este muchacho tan, tan referente, que sabe explotar algunas bondades que otros no tienen. Por ahí su manera de expresarse, su estilo, su amplitud para describir, y su poder de síntesis en muchos costados que tienen que ver con el boxeo y con la vida. Y bueno, me satisfizo muchísimo. Ojalá usted también lo haya disfrutado, esta nota con Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Es el estilo de Boxeo Planeta, por otro lado, porque por aquí pasaron grandes como Mano de Piedra Durán, como Joe Cortés, como Miguel Díaz, qué sé yo, no en estos momentos tantos periodistas importantes y tantos pugilistas, las figuras que han pasado a nivel nacional e internacional, y las que, si Dios lo quiere así y ustedes nos siguen ayudando, van a seguir pasando, Damián, así que son los protagonistas, ¿no? De esta historia de Boxeo Planeta, que de alguna manera prestigia, ¿no? Las emisiones, las diferentes producciones que ha dado Boxeo Planeta a través de estos 261 programas. Y vamos a recordar, Luisito, cuando estuvimos en Bresarfield, viendo, cubriendo para Boxeo Planeta, la pelea entre Maravilla Martínez y Martin Murray. Ese día tan lluvioso. Tan lluvioso, que la pasamos tan bien y vinimos mateando y charlando de boxeo. Allá en el Pepe Amalfita, en el recuerdo. ¿Quiere recordarlo? ¿Usted quiere que lo lleve con nostalgia a recordar esa...? Pero yo te acepto el convite, pero ¿sabes qué te voy a pedir después? Que me digas qué hay entre Vicky Bustos y Cristina Cuevas y Vicky Bustos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bárbaro. Recordamos. Listo. ¡Argentinos! ¡Estamos listos! Para los miles de asistentes y los millones de personas alrededor del mundo. Damas y caballeros, ¡let's get ready to rumble! En la esquina azul, the blue corner, con su entrenador Oliver Harrison. Official weight, 159.6 pounds. Peso oficial, 72.3 kilos. Como profesional, 25 victorias, con 11 KOs y un empate. 25 victories, including 11 knockouts, with one draw. He's the fighting pride of St. Helens, Merseyside, England, the WBA interim world middleweight champion, El Retador, El Invicto, the undefeated Martin Power Murray. En la esquina roja, in the red corner, con su enfrentador Pablo Sarmiento. Of his weight, 159.4 pounds. Peso oficial, 72.3 kilos. Como profesional, 50 victorias, con 28 knockouts, 2 derrotas y 2 empates. 15 victories, 28 by knockout, 2 defeats, 2 draws. Damas y caballeros, presentando el campeón del mundo, peso medio de CNB, reigning, defending, WBC middleweight champion of the world, the Quilmes Argentina. Recuerda, compañero, ¿no? Cuando estuvimos esa noche. Irrepetible, único. Qué presentación. Michael Buff. Qué presentación. Recuerdo esa noche, cómo no, inolvidable noche. Y uno va recorriendo todos los lugares que hemos visitado y en todos tenemos un costadito de nostalgia, de satisfacción y de alegría de haber podido estar presente, por ejemplo, en este caso, en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield, allí en Bellaluro, conocido como Pepe Amalfitani, uno de los dirigentes más importantes que tuvo la historia del fútbol argentino, nada que ver con los actuales. Y por supuesto que la presentación de Michael Buffer, cuando dice The Quilmes, es una cosa inigualable. Sí. En Facebook debe haber mucha gente que nos está siguiendo. El saludo siempre para todos los amigos de Argentina, de los Estados Unidos, de México, de Brasil, de Uruguay, de muchos lugares de España. El abrazo grande para Raúl Valletti allí en Tarragona, España, donde en estos momentos también reside mi hija Agustina, que tuvo la inmensa suerte, laburando 12 horas por día, de estar 3 o 4 días en Londres, ¿no? Ah, qué bueno. Inglaterra, qué bueno, porque ella dijo, pa, voy a abrirte el camino, porque ya sabe que es una de las ciudades que quiero conocer. Bien. Usted decía, compañero, la pelea que se viene, ¿no? Entre Cristina Cuevas y Victoria La Leona Bustos. Usted sabe, usted estuvo ahí. A ver, le dije a Victoria Bustos, qué presentación. Sergio Maravilla Martínez presentando este combate. No, ¿qué dijo? A ver, pelea dura para Cristina Cuevas. Tenemos que ser honestos. Sí. Pero bueno, charlábamos ahí un poquito informal con las dos y... Vicky Busto me dice, bueno, ella quería combatir conmigo, de alguna manera había una cuestión de amistad que por ahí podía ser o no un impedimento. Tratamos de separar, ¿no? De separar las cosas. Las aguas en ese sentido y tratar de lograr que la pelea se pueda llevar a cabo. Se habló con Osvaldo Rivero, quien es quien maneja la carrera, junto a Pedrito Dacre, el ruso de Vicky Bustos. Y por supuesto se autorizó para que se haga la pelea, se va a hacer en Vera, en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ya está el combate presentado, va a ser seguramente... a ver, son dos guerreras. Cristina Cuevas es una boxeadora que las veces que no tocó verla sabemos que deja todo lo que tiene. No se guarda nada y se brinda el espectáculo. Por momentos usted me dirá, bueno, puede recibir más de la cuenta. Y bueno, es su estilo, son sus armas, son sus elementos. Y cuando uno pelea con hidalguía y con honestidad y pone el corazón arriba del ring... Bueno, un poquito se pondera todo esto y seguramente va a salir una gran pelea. ¿Fecha? Y Vicky Busto, bueno, tendrá que separar la amistad. Segura. Y tirarle todo lo que tiene. Así es. ¿Fecha? Creo que es para el 23 de diciembre 23 en Vera. Vamos diciembre, a ver, por supuesto, que vamos a certificar la fecha para darlo, pero ojalá que ya está en marcha la pelea y vamos a estar charlando seguramente en la previa con ellas. Hacemos lo que periodísticamente se llama un separador después de esta excelente producción suya en su ciudad natal, Villa Gobernador Gálvez. Estamos en la edición número 261 de Boxeo Planeta por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Opera técnicamente un maestro, un artista, un amigo, con quien nos debemos antes de... Del cierre que finalice del año. El año. Sí, sí, sí. Correcto. Antes de que finalice el año. Lo más rápido que se pueda. Una cervecita con una pizza. Pero, o un asadito, un ¿usted pescadito. ¿Usted no con agua mineral? No, agua mineral tomo todos los días. Ah, bueno, me deja tranquilo con eso. Es más, tomé un solo vasito de cerveza, tuve un trabajo de casi 6 horas en una animación que tuve en el Club Central Córdoba el último viernes. Prácticamente no comí, solamente un par de sanguchitos de miga con ¿cómo le fue? Copitas. A mí me fue bien, porque hago lo que me gusta y lo hago con pasión. ¿Cuántas horas estuvo conduciendo usted? Y unas 6 horitas, más o menos, 6 horas. Ah, bueno. 6 horas, ahí estuvo muy lindo. Agradezco mucho a la Comisión Directiva del Club Central Córdoba en su 110 aniversario. Organizaron una cena show fantástica, hubo personalidades de la política, Hermes Wiener, Miatelo, el cantante Silvia Campanari, el humorista Marc Apachi, estuvo el mago Berry... Y por supuesto algunas personalidades del fútbol, como el Bocha Forgués, Federico, un jugador de la época del 57, muchos. El Trinche no estuvo, el Trinche, qué raro. El Trinche no se llegó. Bueno, a veces hay compromisos que coinciden con esa fecha. Porque es un histórico, ¿no? Es un histórico. Bien. Así que bueno, nos vamos entonces a una pausa. Le cuento una comercial. Antes de irnos a la pausa. ¿Sabe quién lo presenta? ¿Quién me presenta? Descanso Pleno. Muy bien. El ex campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Luis King Kong Ortiz, hizo su debut con la pujante empresa inglesa Matchroom, venciendo por amplia decisión unánime al estadounidense Malik Scott. Esto fue en el combate estelar de la cartelera que tuvo lugar el sábado pasado en el Salle des Étoiles en Monte Carlo, en Mónaco. Así que Luis Ortiz, que bueno, ya está en manos de esta empresa Matchroom Boxing inglesa, y que vamos a ver cómo despliega la carrera del cubano, ¿no? Cubano que, recordamos, le ganara el título frente a Matías Vidondo en el histórico Madison Square Garden de Nueva York. Hubo título intercontinental en juego aquí, ¿verdad? Intercontinental en juego, perdón, el interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Ah, interino. Interino, Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Categoría pesado AMB. Así que, bueno, vamos a ver, Ortiz. Bien. Si está para más, en el desenlace de la pelea, Ortiz envió 3 veces a la lona a Scott y después, bueno, se pudo imponer en las tarjetas ampliamente. Robert Hoyle 120-105, Stanley Cristodoulou 120-106. ¿Le suena a usted Stanley Pistodoulo. Sí, sí, cómo no. Es el que fuera árbitro en la pelea de Víctor Emilio Galíndez y Richie Cates. ¿Eh? En la recordada pelea que estuviera tan ensangrentado Galíndez y que se secara la sangre sobre la remera, que la camisa que está en uno de los museos en Estados Unidos, y que también este árbitro, que ahora también es, que es juez, este árbitro fuera de la partida de la pelea también histórica, recordada, de Jorge Locomotor a Castro con John David Jackson. Recuerda cuando venía perdiendo abruptamente Castro y me tira ese terrible knockout, esa mano demoledora que tirara por toda formidable. La cuenta, formidable, sí. Histórica, ¿no? Frente a John David Jackson. Stanley Pistodoulo, recordado, ¿no? Por esas dos grandes peleas de dos argentinos en el exterior. Nos vamos a la pausa, compañero. Un round más en Boxeo Planeta. Descanso pleno. Colchones y Sommiers, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543, en internet. www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. de estrés, más que nada. Son momentos de estrés, pero bueno, se superan tratando de recapacitar. Sí, señor, sí, señor. ¿Tiene un tema que estuvimos escuchando recién? ¿Lo tiene? Ahí me lo, ahí se me lo pasa. Va a tirar Dani Bravo. Bueno, mientras... Ah, bueno. Your life today. Está bien. Estamos con el inglés full. Usted, yo no sé cómo ando. Dani está queriendo hacer el curso. Yo estoy... rendí bien. Pasé de año, le cuento que pasé de año. Sí, sí, anda bueno. Bien. Pasó de año. Me parece que merece un aplauso. Bueno, no, un aplauso. Ahí. No, bueno. Lo que sí quiero... Una traducción me piden. Y bueno, no, ya le voy a decir, no tengo la letra, Cana. Bueno, claro. A ver. Volvamos a las cosas serias de Boxeo Planeta, edición 261. Yo tengo para contarle, tengo efemérides. Bueno. Tengo una de Lucas Matisse. Sí. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Una presentación? ¿Qué tiene para contar? Un par de sociales. ¿Cómo? Importante, importante. Le dejo la vía de comunicación y usted después tira las sociales. Como quiera. 440-1075. Sí. Mensajes de texto al 0341-156. 168-686. Estamos recibiendo, por supuesto, muchos mensajes en nuestro Face, a quien, por supuesto, le agradecemos bueno, que estén prendidos ahí, a Josecito Gallo, a Beatriz Monzón, Galo Isaac, Mara Juana, Pedro Goyeneche, Alex Segovia, Alexandra Hernández, al colega y amigo Daniel Ciufoli, le mandamos un abrazo grande. José Alejandro Fernández, Sheva Job, Miriam Ferreira, Nico Irázar, Vox Uva, Blacky Central, Nazareno Viñale, Erina Irigoyen, ¿sigo? ¿Me permite, compañero? Lorena Moyano, Rocky Álvarez, Pablo Fernández, un fiel oyente, padre de Luquita Fernández. Melu Miranda, bueno, vamos a ir nombrando a cada uno de los que están en nuestro Face. Nos pueden mandar mensajes también a través del Face y lo vamos a tirar aquí en nuestro programa. Oriundo de Villagobernador Gálvez. Sí. Juan Acosta. Juancito. Abrazo Acosta. Grande para Juan. Para Marquitos Aymar. Para el otro amigazo que tenemos, para el amigo Randolini. Usted sabe que es el hombre de Tigre, ¿cómo no? Para Gustavo Nigrelli del Diario Popular. Para José Luis Valera, la sal del boxeo. Me vio que... Lucianito Ploner, ¿lo conoce? Lo conozco, lo tengo que ir a visitar, hace mucho que no... Bien, ¿al Pata López lo conoce, señor? Me suena, un amigo de la casa, sí, me suena. Amigo de la casa. Bueno, indudablemente también nunca nos olvidamos de Luis Alegre, tuvimos la oportunidad de charlar con él, y también de Sergio Voltri, como así también de Pepe Balbi y de Sergio Víctor Palma. Y quiero mandarle un abrazo muy grande porque vamos a estar casi permanentemente en contacto. El próximo lunes vamos a ver si hacemos la nota porque está esperando la ley para los boxeadores. Sí. ¿Esperando la ley? El artillero. El artillero, el ex campeón mundial mediano. ¿Sí? Tuve la posibilidad de estar en esa pelea en el Luna Park cuando se consagrara campeón mundial frente al húngaro András Galfi. Así que el recuerdo y el abrazo grande para... Héctor, el artillero Velasco. Dani, me levanta un poquito esta cortina y ya nos metemos con las cortitas, las importantes. Las efectivas. Ahí estaba. Le cuento, el campeón mundial Jesús Cuellá continúa su preparación en Will Carr Gym de Hollywood de la mano de su nuevo entrenador Freddy Roach. Para lo que va a ser la defensa de título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo frente a nada más y nada menos el esperado y el gran combate que se viene frente a Abner Mares el próximo 10 de diciembre en Los Ángeles. Palabras de Pileta Maidana, primo de Marco René el Chino Maidana. Todos tenemos mucha fe en Brian Castaño, pero primero tiene que ser campeón mundial y luego seguir con las primeras peleas en el plano nacional para después llegar a la meca del boxeo mundial. Estas palabras las decía Pileta Maidana en lo que va a ser la pelea de título del mundo que le consiguieron junto a Seba Contursi en la categoría Super Welter versión Asociación Mundial de Boxeo en el próximo Nocavo de las Drogas, que va a ser el próximo 26 de noviembre aquí en nuestro país. Robert García, el ex entrenador que de Marcos René el Chino Maidana, dice: espero una guerra entre Mares y Cuellar. García, que lo tiene a Mares en este momento, el famoso entrenador, y por supuesto ex técnico también de Jesús Cuellar, dialogó con varios medios y le dice: esto va a ser una guerra, prometo que Mares va a ganar por nocaut. 23:30 de este 14 de noviembre de 2016, 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Quiero darle una alegría a mi país. Lucas Matisse, cuando perdí por el título mundial, no fue mi noche. Cuando sentí que se me reventó el ojo, fui al médico y me dijo que era la córnea inflamada. La tenía roja, pero nada más. Después no tenía ganas de hacer el esfuerzo de comenzar todo otra vez. Así que me tomé el colectivo y me volví a Trelew. Hay que seguir remándola. Uno siempre quiere ganar. No se prepara para perder. Voy a volver a ser campeón mundial y en la categoría welter. Palabras de Lucas Matisse. Esto es Boxeo Planeta. Y usted seguramente que lo está esperando, y él siempre prepara las efemérides. Y por supuesto que esto tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con... ¿Te acordás, hermano? Yo me acuerdo, ese día estaba. O qué momento del boxeo argentino, que era la época de... Un montón de cosas nos surgen cuando se hacen las efemérides y las prepara Damián Casino, que tiene... El mismo que le hace Dani siempre. Una cortina especial para ir desgranando efemérides en Boxeo Planeta, edición número 261. Y hoy vamos a empezar con dedicatorias en las efemérides. Dedicatorias por dos. Para Patita López y para Lucas Fernández. Bien, recordamos, bueno, dentro de este contexto, ¿no?, que tiene que ver con las efemérides, en lo que fue un triste desenlace en este recuerdo, ¿no?, un 12 de noviembre de 1982 en Las Vegas, Ray Boom Boom Mangini vence por nocaut en el 14º asalto al surcoreano Kim Duk-kyu y retuvo la corona mundial de los livianos, versión Asociación Mundial de Boxeo. Duk-kyu King, pese a ser erróneamente rankeado número uno, era claramente no favorito, ¿no? Llevaba todas las de perder frente a un Mancini que venía en su mejor momento. Pero bueno, al final Mancini ganó por nocaut en el 14º a King, quien posteriormente sufriera una hemorragia cerebral. Entró en coma y luego, bueno, de ser intervenido y demás, falleció 5 días después del lamentable episodio, ¿no? En lo que marcó un poco la historia, Luis, de Boom Boom Mancini. Uh-huh. Y tiene que ver, ¿no?, con esto de que después de esta pelea, pasado un tiempo, se suicidara la mamá del surcoreano, y pasado un poco más de tiempo también se suicidara el árbitro que había estado en ese combate, que no se sintió, bueno, como que no pudo detener y demás, Richard Green, ¿no? Recordado Richard Green, que bueno, el 1 de julio de ese mismo año se quitara la vida en lo que fue este contexto de esta pelea del 12 de noviembre de 1982, en la que marcara una historia negativa en Boom Boom Mancini, que no fue luego el mismo, ¿eh? Así que un recuerdo no tan grato. Pero estamos en Boxeo Planeta, claro, edición número 261, en plena efemérides, en la voz de Damián Casino, que nos dice: 12 de noviembre de 1982, querido compañero, en Miami, El estadounidense Aaron Pyre vence por nocaut técnico en el 14º al nicaragüense Alexis Argüello, sí. Uno de sus preferidos, reteniendo así el cinturón mundial. Le voy a pedir después me su ranking. El gusto. Yo tengo, reteniendo así el cinturón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo de los Welter Junior. Pyre seguía ganando por la vía rápida todas sus defensas y ya se palpitaba el gran choque con Ray Jugar Leonard en la categoría Welter. Recuerdo de un 12 de noviembre de 1982. Y siguen los recuerdos en esta edición 261 de Boxeo Planeta. Son imbatibles. Luna Park, Buenos Aires, 11 de noviembre de 1972. Carlos Monzón derrota por puntos en fallo unánime al norteamericano Bernie Briscoe y retiene el título mundial unificado de los medianos. Fue una dura prueba para el santafesino que en el round 9 histórico, usted recuerda, ¿no? Cuando sí, Carlitos mira el reloj, el famoso reloj de Luna Park, que bueno, que prácticamente lo dejó groggy el boxeador Benny Briscoe, pero bueno, posteriormente después Monzón ganara la pelea, se rehizo ganar a la pelea. Correcto. La última. Cerramos el 10 de noviembre de 1978 en Las Vegas. El campeón mundial de los pesos pesados, Larry Holmes, vence por nocaut técnico en el séptimo asalto a Alfredo Evangelista, conservando el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en su primera defensa. Usted que me pide que yo tengo también más, pero bueno, sí, dejando para los sucesivos. Seguro. Programas. Tengo mis anotaciones yo, ¿eh? Mis borradores, mis machetes. ¿Usted no compró? ¿Cómo se dice ahora Compró la agenda, compró la agenda. La anotador, agenda, la anotador. Acá tengo, le copiamos. El ¿qué anotador. Le parece? Esto para cuando vamos a las peleas y a la cobertura. Acá voy a empezar a anotar todo. Y algunas cosas. No quiero que se me escape nada. No, después las colecciona, los fallos, las tarjetas. Tiene todos los costados en ese. Todos los costaditos. Y veo que tiene fibrones forzados. Sí, lo marco. Muy prolijo. Bien por lo suyo. Acordate, incluso si querés, vos que estás en Facebook de Boxeo Planeta y querés ubicar tus 5 mejores boxeadores según tu apreciación de la historia, lo podés hacer. Y por supuesto vamos viendo si podemos después armar un... ¿Tiene lo suyo usted? Un porcentaje, un ranking de quiénes son los primeros 5. ¿Tiene lo suyo 5? Vamos a hacer hasta el décimo. Pero hasta el décimo. Deme los 5. Los 5 míos son injustos, pero es mi apreciación humilde. ¿Pero por qué? ¿Por qué injusto? Y porque hay mucha gente que puede quedar de lado de la que a mí también me gusta. Pero para mí, el 1, Muhammad Ali. El 2, Sugar Ray Leonard. 3, para mano de Piedra Durán. 4, Carlos Monzón. El 5, Alexis Argüello. Y en un rincón de mi corazón, del disfrute, del goce, del solo hecho de verlos, me llenaba los ojos. Oriundo de Mendoza, Nicolino Loche, y oriundo de Villa María, Gustavo Valles. Es decir, le di 5 y esos 2 tienen un lugarcito especial allá en el gusto. Si se quiere criollo, ¿eh? Está bien. Pero repito, Ali, Sugar Ray Leonard, mano de Piedra Durán, Carlos Monzón, Alexis Argüello. Obviamente también tengo en mente cómo me deleitaba Wilfredo Gómez. Bueno, esos son sus 5. Yo le tiro los míos, que yo no tengo anotado. Voy a jugar un poquito con la improvisación y un poco con la memoria. Pero vamos a compartir, nos vamos a encontrar y nos vamos a unir en la apreciación con el número 1. Yo creo que Ali ha sido, sin dudas, el más grande, ¿no? El más grande. Y después y ya hay que empezar empiezan las complicaciones, pero yo creo que Julio César Chávez me parece notable, que puede estar en la segunda posición, un hombre que llegó a 89-0 seguro, inconmensurable. En tercera posición sin duda para mí es la de Roberto Mano de Piedra Durán. Y por supuesto en el cuarto escalafón lo voy a poner a Ray Jugar Leonard. Y en el quinto lugar, Júguese. En el quinto lugar. Saque las manos, vamos.

histórico la banda, The Doors. Y la gente se extraña. Este es el tema. Ese era el título. Sí, señor. A mí me gustó la nota que usted le hizo a Sergio Maravilla Martínez. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Gracias. Tres o cuatro cosas de las que dijo Sergio Maravilla Martínez, que las respuestas de él... Nos recomendó que tengamos Twitter, así que vamos a... A ver, ¿por qué te recomendó que tengamos Twitter? Porque me gustó eso, eso compartí. Él estaba con su celular y nos quería seguir vía Twitter para que eso después se multiplique. Se convierte en una repercusión. Claro, la gente que lo sigue a él... Nos seguiría nosotros también y demás, así que muy buen gesto de entre tanto, ¿no? De Sergio. Entre tanto. Así que vamos a tratar de tener nuestro tweet, que ya lo vamos a ir encaminando. En Facebook tenemos, bueno, hay 50 saludos metidos ahora. No nos alcanza el tiempo para saludarlos a todos, pero les agradecemos la presencia y que nos estén siguiendo y escuchando a través de www.super107.5. Te cuento, resultados en algunos más de lo que tiene que ver en la rama masculina en el plano nacional. El pupilo de Chacón, Nahuel Galesi, usted recuerda a Nahuel Galesi cuando fuimos a hacer la transmisión en la pelea con Brian Zarza Maciel. Sí, bueno, a ver, no había perdido. Voy a ser liviano. No había perdido en ese combate Nahuel Galesi. Bueno, en este caso se impuso por la vía rápida y se consagró campeón latino frente al público de San Carlos. Así que bien por Nahuel, el perfecto Galesi, que bueno, pudo doblegar a Edgardo Lindio Peralta con lo que fue... la pelea por el título y que se consagrara ahora Galesi y que espera, por supuesto, después de ser campeón latino, nuevas chances para lo que viene y sobre todo alguna chance internacional que viene buscando hace rato Nahuel Galesi. Así que bien por lo del chico, el pupilo de Pablito Chacón. Nunca fui un talentoso. Y prepárate no para una pelea, no para un título del mundo, prepárate para una campaña. Firmado, rubricado, Sergio Gabriel Maravilla Martínez. No me siento entrenador, por eso soy manager. Estoy haciendo cosas relacionadas con la vida artística y muchas... teatro, estoy por empezar una película. Algunas de las cositas que vos en el número 261 vas a encontrar en el blog boxeoplaneta.blogspot.com. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Entrevista realizada por mi compañero y amigo Damián Casino. Damián, los periodistas y los jurados, vamos a involucrar a los jurados también, yo sé que ellos se pueden enojar o no. Bien, a ver. Tenemos que opinar. No estaba libretado esto. ¿Hicimos algún libreto de algo? No, por eso. Esto es espontáneo. Ah, saludos a Magaro. Porque lo retribuyo, no, sé que sí, te lo encontré, digo. Lo encontré, por eso me he acordado. Esto tiene que ver porque me permito respetuosamente incorporar a los jurados. Porque muchas veces puede fallar y nosotros no estar de acuerdo, los pugilistas tampoco están de acuerdo muchas veces y los aficionados tampoco. Nosotros podemos dar nuestra apreciación y puede suceder de que un determinado aficionado al boxeo, amante del boxeo, tampoco coincida. Pero ¿cuál es nuestra obligación fundamental, Damián, que hoy lo estuvimos charlando y un largo rato como periodistas en este caso? Sí, Luis, tiene que ver con la pura y estricta apreciación de lo que uno ve que hace el deportista arriba del ring. Nos tenemos que despojar de... Claro, de todo lo que tiene que ver con el contexto, tanto sea en su vida afectiva, en su vida laboral. Cuando nosotros charlamos fuera de micrófono y ponderamos algunas cosas, y notamos el esfuerzo que hace el boxeador, en este caso, ¿no? El que le toca trabajar, levantarse temprano, ir a entrenar, hacer sus actividades que tienen que ver con lo habitual respecto de su familia y demás. Pero a nosotros, a la hora de dar nuestro concepto, nuestra apreciación, nos vamos a remitir estrictamente a lo que vemos. Y si, bueno, arriba del ring no se hacen las cosas bien, lo vamos a decir y nos tenemos que separar de lo que por ahí sabemos que sucede, ¿no? Porque por ahí decimos, bueno, a este chico le está costando un poquito el entrenamiento por el hecho de que trabaja 12 horas por día, se levanta a las 4 de la mañana. Pero bueno, nosotros tenemos que obviar eso de alguna manera en el micrófono. Estamos obligados profesionalmente a hacerlo. Primero para prestigiar al deportista y al boxeador, al que lo está enfrentando y al mismo, dando nuestro parecer. Y por supuesto también respetándonos a nosotros, porque de alguna manera nosotros tenemos que tratar de ser lo más profesional posible. Y esto tiene que ver con tratar de disociar, de dividir todo lo que nosotros podemos llegar a saber que está, digamos, rodeando a cada púgil, a cada deportista. Así que bueno. También el colega hace su sacrificio. Sí, por supuesto. El colega también. El colega está en las mismas condiciones que él. A veces parece. Pero bueno, uno cuando charla, ¿no? Cuando nosotros charlamos en lo que tiene que ver fuera de micrófono, sí, decimos, pero mirá lo que hizo este muchacho. Ganó o empató o perdió, pero trabaja 12 horas por día, no tiene las vitaminas, no tiene el entrenamiento, el tiempo, el descanso, y mirá lo que logró, y bueno, nosotros todo eso lo vemos, pero no podemos hacer una evaluación a la hora de dar nuestra tarjeta, nuestra opinión, nuestro análisis. Nosotros tenemos que de alguna manera ser parciales en eso y tratar de dividir. Por eso eso nos tiene en el, o sea, los oyentes, la gente vinculada al boxeo, los que por ahí se acercan y dicen, pero ¿cómo? ¿Vos no sabés? Sí sabíamos, pero tenemos que ser estrictos, ¿no? Nos queda otra que dar nuestra apreciación desde nuestro concepto, realmente desde lo que vemos, ¿no? No nos claro. Podemos enfocar en otra cosa. Lo que nunca debe esperar el oyente de Boxeo Planeta, porque no va a suceder, tanto de Damián Casino como quien te habla, Luis Parpacelli, es ensañarnos con alguien, manifestarnos de manera incorrecta con respecto a alguien en particular. Nosotros sabemos que hay buenas peleas, que hay peleas que son menos atrayentes, hay peleas que no dejan nada, nada más que el esfuerzo que siempre lo ponen los pugilistas. Pero tratamos de manejar un lenguaje que consideramos el más apropiado, que es el de la educación y es el de respeto y el de la consideración. Y si algo le tenemos que decir al boxeador o a la boxeadora, lo diremos en una entrevista y también lo diremos en alguna charla, lo conversaremos, porque también aprendemos de ellos, todo el tiempo estamos aprendiendo, y el boxeador debe saber que a la hora de la verdad uno tiene que hacer ese intento, y no te quepa ninguna duda de que todos aquellos boxeadores y boxeadoras que nosotros conocemos, con los que tenemos un vínculo un poco más cercano que otros, a veces también nos duele cuando no le salen las cosas, precisamente porque sabemos el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que realizan a través de cada hora, cada día, cada semana, cada mes, porque son trabajadores del cuadrilátero y a veces se tienen que desdoblar, atender otra actividad y atender a su familia. Pero estamos obligados a hacer lo que bien, muy bien explicó Damián Casino, a olvidarnos de todo eso cuando el tañido de la campana dice que allí comenzó la contienda y nosotros somos, digamos, en el caso particular mío, cuando hacemos transmisiones, de mirar cada vuelta, cada detalle, que trato de que no se me escape para no ser injusto. Y Damián, en la narración, tratar de devolverle a quien nos escucha aquello que está realmente viendo y que cada uno de los pugilistas expone. De la mejor manera que podamos. No somos, obviamente, hombres perfectos. El ser humano no es perfecto. Vuelta de página, compañero. Thank you. Y ya nos venimos con lo que se viene, con lo que se viene, y tiramos las peleas que usted está esperando. Querido oyente, virome anotador, sí. Agendar, ¿eh? Agendar, 18 de noviembre en Quilmes, en Buenos Aires. Diego La Joya Chávez va a enfrentar a Luis Zárate a 10 asalto en categoría Super Welter. Junior Zárate en la misma velada va a enfrentar a Fabián Claro a 6 asaltos en categoría Mosca, 18 de noviembre en Quilmes, Buenos Aires. 18 de noviembre, Catamarca, Argentina. César Barrio Nuevo va a enfrentar a Elías Vallejos, título argentino Welter. Peleón, peleón, amigos. Agente, 18 de noviembre, Catamarca, César Barrio Nuevo, Elías Vallejo, el argentino Welter en juego. Tenemos que hacer una notita con César Barrio Nuevo. ¿Cómo no? ¿Eh? Su pedido es una hora. No, tan así. 19 de noviembre, San Fernando, Buenos Aires, Erika La Pantera Farías enfrenta a Marisa Núñez por el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Después de esta, ¿se vendrá la pelea con Ana Laura Esteche? La que pidió aquí, en los micrófonos de Boxeo Planeta. Porque Esteche quiere tener los 4 cinturones. Tiene 3 de la categoría superligero. Quiere quedarse con el de Farías, versión Consejo Mundial de Boxeo. Peleón. Promesa de peleón. 25 de noviembre en Ghana, Fernando El Vasco Saucedo enfrenta a Manuel Tagoe por el título mundial ligero, versión Ivo. 26 de noviembre, La Matanza de Buenos Aires, Brian Castaño, en lo que tiene que ver con el knockout a las drogas, va a estar combatiendo por el Super Welter, versión Asociación Mundial de Boxeo. En la misma velada se va a presentar Fabián TNT Maidana enfrentando a Cristian Romero a 10 asaltos en categoría Welter. 26 de noviembre, La Matanza de Buenos Aires. Ajá. Sabrina Pérez, título mundial gallo, versión Organización Mundial de Boxeo, con rival a confirmar. Y otro regreso esperado, el de Juan Carlos El Cotón Rebeco, el ex campeón mundial, el mendocino, el hombre de Malargüe. Se va a presentar el 2 de diciembre, enfrentando a Diego Pichardo, título latino, Super Mosca, versión Federación Internacional de Boxeo. ¿Cuál es el golpe que me gusta de ese muchacho? El gancho hacia la zona hepática, ¿no? Es el clásico de la escuela mendocina. Nos ponemos a hablar con Damián y a veces nos parece mentira que hacemos este pequeño... esas pequeñas preguntas, ¿no? Con relación a algunos boxeadores. Siempre estamos, el fulanito aquel que tira también el jab. Ah, sí, aquel fulanito que debería darse cuenta que tiene que tirar un poquito más en cada vuelta. Ah, sí, yo me acuerdo de este muchacho. Me gusta, pero que se cae después de la mitad de la pelea. Es decir, es tanto lo que hablamos y charlamos y damos vueltas con el tema de los pugilistas, que de cada uno tenemos, o por lo menos de una gran mayoría, una referencia, inclusive de algunos combates donde los hemos visto por primera vez o donde los hemos visto realmente con muy buena esgrima pugilística o donde los hemos visto muy mal y estamos esperando que se reivindique, porque también charlando en la previa hacemos esas cosas con Damián. Sí, lo que decimos, ¿no, Luis? Uno tratando siempre con Boxeo Planeta de sumar, ¿no? Esto, vos lo dijiste en una de las palabras que emitías respecto de nuestras apreciaciones y demás. Nunca nos ensañamos con alguien, ¿no? Uno trata de criticar, pero para construir. El periodismo es crítica. El periodismo tiene que ser crítica, ¿no? Sí. Tiene que ser crítica, pero constructiva, no destructiva. Y esto va para todo el mundo, ¿no? Porque en un contexto en la que parece que también los deportistas tienen que saber escuchar a la prensa. Y por ahí escuchaba, ¿no?, con esto del fútbol y ya cerrando esta edición, que por ahí escuché un colega que decía que si algún jugador de fútbol no quiere hablar con la prensa, directamente en una conferencia no le tendría que contestar y decirle, no, yo con vos no hablo. Me parece, yo no comparto eso. No, me tampoco. Parece que el deportista está obligado, a contestarle a la prensa, público, ¿no? Sí, es un hombre público y está obligado a contestar. Mientras que, por supuesto, no sea agredido, no sea claro. De alguna manera hay que debatir con y demás, altura, seguro. Pero me parece que está obligado en un ida y vuelta con el periodismo. Querido compañero, se nos va. Le dije, tenemos 5 horas acá para hablar. Yo le voy a hacer acá me queda material, tengo muchos amigos que mandan saludos. Agradecerles a todos los que están, por supuesto, ahora agradecerles a Marquitos Aymar, a Cristina Cuevas, que nos permitieron estar en el Club Atlético de Talleres frente a Sergio Maravilla Martínez. Hemos pasado un lindo momento. Se nos fue esta edición 261. Bien. Yo lo espero a usted el próximo lunes. Bueno, yo lo comprometo, de 22 a 0. Voy a venir. Para estar. Más viejo, pero voy a venir. Escuche lo que le voy a decir. ¿A usted le gusta el boxeo? ¿Y a usted qué le parece? A mí también. Dani, ¿te gusta el boxeo? Sí. Entonces, el próximo lunes, cuando en tu reloj sea la hora 22, sintoniza 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, que te vas a encontrar con la edición número 262 de Boxeo Planeta. Donde quieras que estés, abrazo de box.